una vergüenza. Como madre me siento tan mal. Y los tres jueces, no entiendo cómo hicieron esto. Cómo no entendieron el dolor de madre, el dolor de 22 familias. Es una vergüenza, chicos, lo que pasó. Yo pensé que con lo que iban a decir hoy, iban a reivindicar un poco la justicia que está tan mal acá en Santa Fe y en todo el país. Pero esto es una vergüenza lo que hicieron hoy ahí adentro. La enseñanza que le dejaron al pueblo, que es una vergüenza, que se corta el hilo siempre por más fino. El gasista es responsable, pero había más responsables. Y una empresa poderosa, como siempre acá, no se contó la historia de David contra Goliat. Goliat le ganó a David y así. Y caen los perejiles acá. Es una vergüenza. Una vergüenza. Esta es la enseñanza que le dejan al pueblo estos tres jueces corruptos que habrán aceptado toda la guita. Porque lo vamos a demostrar como el juez Leiva influenció en una de las audiencias y le daba a la derecha de Estramazo para presentar pruebas y para traer testigos. Lo vamos a demostrar y lo vamos a llevar a la corte esto. Por supuesto, tenemos toda la herramienta, hemos demostrado pruebas. No hemos sufrido un cambio de pueblo. Me hicieron poner la remera de mi hermana. Me hicieron buscar a mi hermana. ¿Qué más quieren, loco? No sé qué más quieren para tener justicia. Esto para toda la sociedad. Acá tiene que estar el pueblo Rosario, Adrián Gianangelo. Se van a convertir un montón de gente en Adrián Gianangelo. No podemos aceptar más, loco. Soy estudiante de derecho. Creo en el derecho y tenemos jueces corruptos acá adentro.